Hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología, y hoy os voy a traer 5 sesgos cognitivos y cómo intentar evitarlos. Vamos a ver, aquí estamos, con la máquina de coser, porque estamos currando. Disculpad el desorden del fondo, tampoco hay demasiado desorden, pero hay un poco de desorden. Hola a todos. Como digo, hoy os traigo 5 sesgos cognitivos. Vamos a echar un vistazo, voy a abrir para poder ver el chat bien, porque si no, no os veo bien. Buenas, Miki Da Vinci, Mario ZM, José Loco, Griven Sound, Maxi, Eduardo, Ronald. Buenas a todos. Estoy borroso. Voy a dar la luz. A ver, os dejo con la música. ¿Mejor? Espero que ahora se vea mejor. Buenas, Ciencia y Cultura. Hola a todos. Bien, como digo, voy a hablar de 5 sesgos cognitivos, ¿de acuerdo? Son 5 sesgos que, en mi opinión y desde mi punto de vista, desde mi experiencia, son los 5 sesgos que más se cometen o bien que tienen consecuencias más, por decirlo de algún modo, más graves, ¿no? En cuanto al pensamiento crítico se refiere. Hay muchos más, hay un montón de sesgos cognitivos, un montón, pero yo creo que estos son los 5 más llamativos, ¿vale? Los 5 más, o eso, o los que la gente más comete, o los que cuando los cometemos las consecuencias son las más graves, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, voy a contaros los 5 sesgos con 5 historias, ¿vale? 5 ejemplos. Y el primero de los que os voy a contar no necesariamente es el más importante, ¿de acuerdo? El orden es un poco arbitrario. Es el sesgo de confirmación, ¿vale? El sesgo de confirmación. ¿Cuál es el sesgo de confirmación? Bien. María es una mujer que acaba de enterarse, ¿vale? Ha tenido su primer retraso, ha ido a la farmacia, ha comprado un test de embarazo, ha hecho el procedimiento correspondiente y ha dado positivo. Se acaba de enterar de que va a ser madre, que está embarazada. Es un momento especial, es un momento que a uno le hace sentir feliz. Además es algo único, ¿no? Dar la vida es algo maravilloso. Cuando baja a la calle a comprar el pan, sin embargo, en ese mismo momento, según sale de su portal, se cruza con una mujer en un avanzado estado de embarazo. Es una casualidad, piensa, pero no tarda en encontrarse a otra mujer en el mismo estado, esperando en la cola del banco. Pasa por delante del gimnasio al que suele ir todos los martes y todos los jueves. Y saliendo de ese gimnasio se encuentra a 2 mujeres que alegremente charlan sobre su embarazo. Una está de 3 meses y la otra está de 5. al subir al bus para ir a trabajar, se encuentra con una madre con su recién nacido en brazos y a su marido sentados en los asientos charlando sobre que van a tener otro hijo. Y al salir del trabajo y pasar por el supermercado para comprar la cena, se encuentra con tres embarazadas más comprando diversos artículos en el supermercado. No es suficiente, sino que además al día siguiente y al siguiente y al siguiente y todos los días y todas las semanas y todos los meses empieza a haber embarazadas por todos lados. Es como si hubiese de repente una epidemia de embarazos. Bien, este es el sesgo de confirmación. Cuando nuestra amiga María no estaba embarazada, el dato de personas embarazadas le pasaba por alto, no se fijaba en él, no le daba importancia. Sin embargo, ahora que ella está embarazada, se empieza a fijar en esas cosas y de repente empieza a ver embarazadas por todas partes. Ese sesgo es muy común. Sucede lo mismo cuando muere un familiar. Cuando muere un familiar, de repente, todo lo que echan en la tele tiene que ver con la muerte. Vas por la calle y encuentras un pájaro muerto. Te subes a un autobús y hay alguien hablando sobre alguien que ha muerto a otro alguien. Se muere a un famoso y empieza a haber una epidemia de muertes. No hay una epidemia de muertes, no hay una epidemia de embarazos. Cuando te rompes el brazo, no hay una epidemia de accidentes y empieza a haber un montón de gente con brazos o piernas escayolados o con collarines en el cuello. No sucede. No hay momentos en los que algo sucede más y sucede menos de forma general. Hay cosas que tienen ciertas temporalidades, pero en estos casos de los que he hablado, no sucede. Hay una creencia generalizada de que durante la luna llena y durante la luna nueva los niños nacen más, o sea, nacen más bebés durante la luna llena y durante la luna nueva. Y aquí es donde voy a hablar de cómo evitar el sesgo de confirmación. Esa creencia la tienen incluso médicos y enfermeras que trabajan en hospitales. Médicos y enfermeras que trabajan en maternidad están convencidos de que cuando es luna llena nacen más bebés. Sin embargo, cuando analizamos los datos reales, cuando cogemos el número de nacimientos que hay al día durante todos los días del año y lo comparamos con el calendario lunar, cuando ha habido luna llena, luna nueva, o lunas de cambio, encontramos que no existe ninguna correlación entre ambos datos. No nacen más niños en luna llena ni en luna nueva. Incluso aunque los propios médicos y enfermeros que trabajan en maternidad crean que así sucede, no sucede así. ¿Cómo entonces evitamos el sesgo de confirmación? No dando por hecho de entrada que esa cosa que percibimos y que nos ha llamado la atención realmente sea relevante. Parándonos a pensar y buscando los datos reales. Comprobar la mejor forma de evitar el sesgo de confirmación es intentar demostrar lo contrario. Es plantearnos la opción de que podamos estar equivocados, de decir, vale, ¿y si no hay una epidemia de embarazadas? ¿Y si realmente no hay más ni menos embarazadas que en otras ocasiones? Y tomar nota, libreta en mano, una libreta en la mano y vas anotando un día, sales a la calle y anotas el número de embarazadas que ves y el número de personas de no embarazadas, ¿vale? Cuentas el número de mujeres en edad reproductiva con las que te cruzas y cuentas cuántas de ellas están embarazadas y cuántas no están embarazadas, o al menos visiblemente embarazadas. Y eso lo haces hoy, mañana, pasado, una semana. Esperas 2 o 3 meses y lo repites. Y cuando dejes de estar embarazada, cuando tengas a tu bebé, repites ese experimento. Y verás que no te cruzas con más embarazadas cuando tú estabas embarazada que cuando no lo estás. Y podemos hacer lo mismo con el número de veces que escuchamos la palabra muerte o que escuchamos que alguien muere o que vemos referencias a la muerte sin que nos haya muerto ningún pariente cercano y cuando se nos muere un pariente cercano. Y veremos que la proporción es la misma. Simplemente nos llama más la atención y, por tanto, confirmamos nuestro sesgo. ¿Cómo distingues entre un sesgo de confirmación y un momento que en realidad algo sucede más de ese modo? Poniéndolo a prueba. Tú percibes que hay algo raro y lo pones a prueba. Puede ser en un lugar, puede ser en un tiempo relativo. Tú lo pones a prueba. Tomas notas. Haces las anotaciones de la gente que ves embarazada y la gente que no. Anotando todo, ¿vale? No dejando pasar a la gente no embarazada porque es irrelevante. No, no, no. Te has cruzado con 117 personas y 16 estaban embarazadas. Total, aproximadamente un 10%. Cuando ya no estás embarazada, cuando tu bebé tiene 2 años, te acuerdas de aquella vez cuando estabas embarazada que parecía que todo el mundo estaba embarazado. Y vuelves a salir a la calle un día y tomas nota y te cruzas con 143 personas y 13 están embarazadas, se cumple el 10%. ¿De acuerdo? O sea, tomas notas y cuantos más días hagas la muestra y cuanta más grande sea la muestra, más fiables serán los datos. Claro, de repente verás miles de carritos de bebé, exactamente. Pero puedes anticiparte al sesgo. Decir, vale, si ahora que estoy embarazada veo un montón de embarazadas, a lo mejor cuando tenga el bebé, veo un montón de carritos de bebés. Y entonces puedes anticiparte y apuntar el número de embarazadas y el número de carritos de bebés que ves. Y cuando vuelvas y tengas el bebé, no, anotas el número de embarazadas y el número de carritos de bebés. Y lo comparas. Y te darás cuenta que la proporción no ha cambiado. No significativamente, al menos. Bien. ¿Ves? Mira, José Loco acaba de exponer un claro sesgo de confirmación. Recuerdo cuando me compré el coche, solo veía coches iguales al mío. Ahora ya los veo de otros colores. Eso es un sesgo de confirmación, en efecto. Porque en el momento en que te compras el coche, estás tan orgulloso de tu nuevo coche que cada coche que se parezca en color o en aspecto o en modelo es como, maldita sea, ese señor tiene un coche idéntico al mío y lo ves por todos lados. En realidad lo ves por todos lados porque ignoras el resto de coches. Y parece que ese coche, ese modelo o ese color, es mayoritario. De repente, cuando se te pasa la paranoia del sesgo de confirmación, te das cuenta de que en realidad no ha cambiado la proporción de coches. En efecto. Bien. El segundo sesgo del que quiero hablar es del sesgo de correspondencia. Y para ello voy a contar otra historia. Esta historia a lo mejor la conocéis porque es una historia que ha rulado, ¿no?, por ahí en internet alguna vez. Una historia ficticia, por supuesto. Bueno, no sé si es ficticia o no. Tampoco importa. Un señor quiere colgar un cuadro en su pared. Para ello necesita un clavo y un martillo para clavar el clavo en la pared y, por supuesto, el cuadro. Tiene el cuadro y tiene el clavo, pero no tiene un martillo. Así que recuerda que el otro día su vecino había estado dando martillazos a algo, entonces deduce que su vecino tiene un martillo. Entonces, nuestro protagonista decide salir de casa e ir a la casa del vecino. Se dispone a llamar al timbre y de repente se lo piensa dos veces. Dice, ¿y si no me quiere prestar el martillo? ¿Y si tiene algún problema con prestarme el martillo? Porque recuerdo que ayer me saludó y estaba un poco como distraído, estaba como pensando en otras cosas. Tal vez es que tenía prisa, pero a lo mejor la prisa era era una excusa. En realidad no tenía prisa y hacía como que tenía prisa. ¿Por qué motivo mi vecino querría engañarme? ¿Por qué motivo querría evitarme? Porque me estaba evitando. A lo mejor tiene algo contra mí. Pero, ¿qué puede ser? Yo no le he hecho nada. Yo no he hecho nada a mi vecino. Tal vez se le ha metido, tal vez ha creído que había hecho algo y no, tal vez está confundido y ha creído que yo estaba haciendo algo, pero entonces ¿por qué no me lo dice? ¿Y qué narices? Si a mí alguien me pide un martillo, yo se lo dejaría si lo tuviera y está claro que lo tiene. ¿Por qué no iba a hacer lo mismo mi vecino? ¿Cómo puede alguien negarse a hacer un favor tan fácil como es prestar una herramienta? Además, a mi vecino el otro día yo le presté el taladro y luego me lo devolvió. ¿Por qué no me iba a prestar el martillo? ¿Qué tipo de gente es esa? Gente así le amarga a uno la vida. Y luego... Además es que luego se cree que dependo de él, que le necesito para algo, cuando lo único que, solo por tener un martillo, esto ya es el colmo. Así que nuestro protagonista llama al timbre enfadado, el vecino le abre y le dice, buenos días. Y nuestro protagonista le dice, ¿sabe usted? ¿Sabe lo que le digo? Que se puede usted meter el martillo por el culo, gilipollas. Y cierra la puerta de un portazo y se va cabreado a su casa. Habéis visto un poco la dinámica, ¿no? El vecino, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Esas películas que nos montamos, le damos vueltas y empezamos a tirar de un hilo que a lo mejor el hilo no existe. Este sesgo de correspondencia... básicamente lo que hace es una extrapolación de una perspectiva propia sobre otra persona. De modo que le atribuimos a esa otra persona lo que nosotros estamos pensando y es posible que la persona esté pensando otra cosa completamente distinta. La mejor forma de evitar este sesgo es darse cuenta de que lo estás cometiendo. Darse cuenta de que, espérate, pararte, cuando empiezas a ponerte nervioso de esta forma, pararte, dar un paso atrás, pensar, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? ¿Qué es real y qué me estoy inventando? Y en caso de no llegar a nada claro, comunicarse con esa persona. Lo importante es conocer este sesgo, saber que este sesgo existe. Tan importante es saber que este sesgo existe para la persona que lo sufre como para la persona objeto del sesgo. Es decir, es importante que yo sea consciente de que ese sesgo existe y por tanto lo puedo estar sufriendo y decir, vale, espera, ¿me estoy montando una película o realmente mi vecino tiene algo contra mí? No soy capaz de discernir ahora mismo porque me he puesto muy nervioso. Voy a hablar con mi vecino y voy a decirle, mira, no sé si es una película que me he montado yo o realmente te pasa algo conmigo, pero ¿te pasa algo conmigo? ¿Hay algo que yo haya hecho que te haya molestado? Ayer te noté molesto y el otro día, no, es que tenía prisa, tenía que ir a buscar a mi hijo al colegio. Y, bueno, vale, nada, entonces me he montado yo una película, perdona. ¿Tienes un martillo? Y ya está, solucionado el problema. Es un sesgo habitual y es un sesgo bastante desagradable, la verdad. El tercer sesgo del que quiero hablar es del sesgo retrospectivo. El sesgo retrospectivo es uno de los muchos sesgos de memoria que hay, ¿vale? Los sesgos de memoria básicamente son sesgos que cambian nuestros recuerdos. Nuestros recuerdos son algo muy voluble, son algo muy fácil de cambiar, ¿vale? Es muy fácil inventarse recuerdos que no existen y es muy fácil modificar un recuerdo y hacer que parezca otra cosa y es muy fácil olvidar cosas, ¿de acuerdo? La memoria es muy fácil de manipular. El sesgo retrospectivo vamos a colocarlo en una nueva historia, por supuesto. He intentado hacer las historias en base a los sesgos, ¿vale? Es un inventor, ¿vale? Tenemos un inventor. Homer Simpson. Homer Simpson en el capítulo este de los inventores, ¿no? Por poner un ejemplo. Da igual. Un inventor. Un inventor que ha tenido una gran idea, un aparato a inventar. Quiere construir un aparato que permita cortar la verdura, ¿vale? En la cocina, para ponerlo en la cocina, un electrodoméstico, ¿vale? De la cocina, de pequeño tamaño, así, chiquitito, manejable, que básicamente es una tabla con una cinta transportadora de goma muy resistente a los cortes, ¿vale? Flexible. En el cual antideslizante, de hecho con rugosidad para que la verdura no se mueva, en el cual tú colocas la verdura, le das a un botón y automáticamente tiene una pequeña guillotina que corta la verdura y la trocea al grosor que a ti te mole, ¿vale? Lo puedes programar variando la velocidad del corte y la velocidad de la cinta, lo cortan en cortes más o menos gruesos, ¿no? Entonces vas ahí cortando la zanahoria, cortando la cebolla, etcétera, ¿no? Además, con altura regulable para poder meter distintos tipos de verdura, puedes cortar desde, pues eso, desde una zanahoria pequeña hasta una berenjena. Hay otra persona que escucha la idea y le mola la idea y dice, pues voy a ser tu mecenas, estudia bien la idea, ve que la idea mola, que puede venderse, o eso cree él, y decide proporcionar al inventor el dinero necesario y los materiales necesarios para construir su invento a cambio pues, de un porcentaje de la patente y de las ganancias, etcétera, ¿no? Lo típico. Entonces, pues el inventor, ya con el dinero, con materiales y tal, construye su prototipo y un día quedan el inventor y el mecenas para probar ese prototipo, a ver qué tal ha salido, a ver si hay que hacerle correcciones, tal. El caso es que el inventor enciende la máquina y se corta un dedo, ¿vale? Se le queda pegada la mano a la cinta y se rebana un dedo. Qué desastre, tal, esto nada, tal, no sé qué. Y lo primero que piensa llamamos a urgencias y esas cosas, y lo primero que piensa el mecenas es, lo sabía. Sabía que algo iba a pasar. Sabía que algo iba a salir mal. Sabía que se iba a terminar cortando un dedo. ¿A quién se le ocurre dar dinero a este gañán que ha terminado haciendo un invento para cortarse un dedo? Es que, qué idiota fui cuando le di el dinero. Qué idiota fui. Es que lo sabía. Sabía que no tenía que haber confiado en él. ¿Os dais cuenta del sesgo? Al principio la idea era muy buena. Y el propio mecenas creía que la idea era muy buena. Tanto que le dio dinero diciendo qué buena es la idea. Y en el momento en que lo ponen a prueba y la idea demuestra no ser tan buena, de repente el recuerdo del mecenas ha cambiado. Deja de recordar lo buena que era la idea y la modifica ese recuerdo, diciendo, si es que lo veía venir. No, no lo veías venir, es mentira. No lo veías venir, no lo sabías, es mentira. No lo veías venir. Pero automáticamente tu cerebro reconstruye los recuerdos para autocomplacerse y decir, lo veía venir. Ese lo veía venir, sabía que eso iba a pasar. Eso es el sesgo retrospectivo. Básicamente, modificas los recuerdos previos a que suceda algo, haciéndote creer que estabas más cerca de conocer el resultado final de lo que realmente estabas, ¿vale? Suele suceder cuando te toca la primitiva, o sea, cuando no te toca la primitiva, ¿vale? Juegas a una lotería y de repente pues tú jugabas a los números 10, 11, 15 y 30, por ejemplo, ¿no? Y salen el número 9, el número 12, el número 18 y el número 35. Dices, 10 y 11, es que sabía que no tenía que coger dos números juntos. Si hubiese cogido 9 y 11 o 10 y 12, al menos uno me habría tocado. Y no lo sabías, no sabías. O sea, el resultado es completamente azaroso. No sabías lo que iba a salir. Y la probabilidad de que saliese uno u otro iba a ser la misma. Entonces, no lo sabías. Entonces, el engañar a tus recuerdos y modificarlos para decir, lo sabía, no. Este sesgo es muy difícil de evitar, porque suele suceder automático, ¿vale? Cuando nos hemos equivocado, automáticamente nuestra mente intenta reducir el error que hemos cometido diciendo que no era tal error, que hemos dicho otra cosa, que el error no era, o como mucho que era un error más suave, no era tal error. Un errorcillo, ¿no? Es muy difícil porque exige una honestidad propia muy alta y el ego en este sesgo juega un papel muy importante porque para mucha gente es muy difícil reconocer que uno estaba equivocado. Es muy difícil reconocer que estabas lejos de acertar, incluso aunque el acierto fuese completamente azaroso. Mucho más cuando era algo previsible y no fuiste capaz de predecirlo, porque te hace sentir como un idiota. Era muy fácil de predecir y no fui capaz de predecirlo, así que no, de repente digo que era predecible y que lo tenía que haber dicho en voz alta. Si es que no lo dije en voz alta, pero lo tenía que haber dicho. Si es que te lo tenía que haber dicho. Ese sesgo es el sesgo retrospectivo. El cuarto sesgo del que quiero hablar es el sesgo de la heurística de la disponibilidad o sesgo de la probabilidad. Y por supuesto vamos a hablar de otro caso, ¿no? Francisco, mi amigo Francisco, es un señor muy sano. Nunca come a deshoras, bueno, casi nunca. A veces pica un poco de aquí y allá, pero casi nunca pica a deshoras. Solo come comida ecológica, porque le han dicho que es la más sana. Los huevos se los trae su tía del corral. No bebe alcohol. Bueno, una copita de vino en las comidas, que dicen que es bueno. Va a trabajar en su coche, pero su coche pues es de los mejores que hay, ¿vale? Es una gama alta, tiene doble airbag, tiene revisa el cinturón de seguridad todas las mañanas para comprobar que funciona bien y tiene ABS y estos sistemas de seguridad para evitar cualquier tipo de accidente y por supuesto siempre cumple las normas de tráfico, tiene todos los puntos en el carné y casi nunca se salta un semáforo, casi nunca. Hoy por la mañana Francisco ha escuchado que ha habido un accidente aéreo, 150 personas iban en un avión con destino a Barcelona y el avión han muerto todos, ¿vale? No ha habido ningún superviviente. Y bueno, Francisco se siente pena por todos estos fallecidos. Pero por otra parte se siente aliviado porque nunca va en avión, siempre evita ir en avión, nunca subiría a un medio de transporte tan peligroso como es un avión. Bien, no sé si os habéis ido dando cuenta de cuál es el sesgo de la heurística de la disponibilidad. Francisco hace unas cuantas cosas que, analizándola de forma realista, son peligrosas. Dice, nunca come a deshoras. Dice, bueno, a veces pica algo. Vale, pero solo come comida ecológica. Bueno, pues es que, verás, la comida ecológica supera menos criterios de seguridad que la comida convencional, y las probabilidades de sufrir una intoxicación alimentaria comiendo comida ecológica son mucho mayores que las probabilidades de sufrir una intoxicación alimentaria comiendo comida convencional, no ecológica. Francisco cree que la copita de vino es buena, pero en realidad las bebidas alcohólicas, incluso en bajas dosis, como puede ser una copa de vino, no solo no tienen, y esto está demostrado, ningún tipo de beneficio, sino que son potencialmente peligrosas, incrementan el riesgo de determinadas enfermedades, entre otras el cáncer. Y el medio de transporte, el coche, es uno de los medios de transporte más peligrosos que hay. Independientemente de cuáles sean las medidas de seguridad que el coche individual tenga, el coche es un medio de transporte muy peligroso. Un medio de transporte muy peligroso, ¿vale? Las probabilidades de sufrir un accidente en un coche son mucho mayores a las probabilidades de sufrir un accidente caminando en bici, en tren, o en tren o en autobús, ¿vale? En autobús mayor que en tren mucho menores que en bus, en coche, en bici, caminando. Pero el mayor sesgo que ha cometido aquí Francisco es creer que porque ha habido un accidente y han muerto 150 personas en un avión, el medio de transporte del avión sea peligroso. Es mucho más, muchísimo más fácil morir por un accidente de tráfico de coche que morir en un avión. Es más fácil que te caiga un rayo a morir en un avión. ¿Vale? ¿Cómo superamos el sesgo de la heurística de la disponibilidad? Mirando las estadísticas. Mirando la estadística. Mirando cuál es la probabilidad real de morir en un accidente de tráfico y mirando cuál es la probabilidad real de morir en un accidente aéreo. Mirando cuál es el riesgo real de beber alcohol y cuál es el beneficio real, que es ninguno. Mirando cuál es el riesgo real de sufrir algún problema a causa de comida ecológica y compararlo con sufrir problemas a causa de comida convencional. Por supuesto, vivir es algo peligroso. Toda la gente que muere ha estado viva en algún momento, lo cual significa algo bastante llamativo, ¿no? Y todas las personas que viven terminan muriendo, ¿no? Pero hay cosas que es más fácil que te maten y cosas más difíciles. Hay cosas que es más fácil que te provoquen problemas de salud o accidentes y hay cosas que es más difícil. Generalmente no tenemos nuestra propia percepción subjetiva no es suficiente para establecer un criterio probabilístico realista. Es decir, no tenemos la capacidad de analizar las probabilidades con éxito, ¿vale? Las probabilidades de que algo salga bien o de que algo salga mal. Sobre todo cuando comparamos dos cosas, ¿qué es más probable? ¿Que esto salga mal o que esto otro salga mal? Tengo que elegir entre una de las dos, me voy a decantar por la que es más probable que salga bien, ¿no? Bueno, pues si tienes que elegir entre coger un avión o coger un coche para ir a algún sitio y tu criterio es cuál es el medio de transporte más seguro, sin duda el medio de transporte más seguro es el avión, sin duda alguna, no cabe ninguna duda, ¿vale? Miramos las estadísticas y vemos la cantidad de gente que muere en coche comparado con la cantidad de gente que coge un coche y la cantidad de gente que muere en avión comparado con la cantidad de gente que coge un avión, y vemos que los muertos a causa de los aviones es ínfima. Es como, no, es que tengo miedo de meterme en el mar por si hay un tiburón. Y lo digo en la playa fumándome un cigarro. Bueno, pues la cantidad de personas que mueren a causa de fumar es mucho mayor que la cantidad de gente que muere a causa de que se lo coma un tiburón. O sea, puedes entrar en el agua sin ningún problema que no te va a comer un tiburón. Deja de fumar. Lo mismo, ¿no? Cuando alguien le pregunta, ¿qué es más fácil, que te caiga un rayo o que te toque la lotería? Automáticamente la gente dice, bah, es más fácil que me toque la lotería que me caiga un rayo. Por supuesto, ¿no? No conozco a nadie que le haya caído un rayo y, sin embargo, todos los años a alguien, a un pueblo entero le toca la lotería de Navidad. Bueno, pues resulta que es más probable que te caiga un rayo a que te toque la lotería. Mucho más probable. De hecho, es más probable que te caigan tres rayos a lo largo de tu vida a que te toque la lotería una sola vez. De hecho, hay personas a las que le han caído tres rayos. Suponiendo que revises, o sea, que seas capaz de sobrevivir a ellos, claro. De hecho, hay una persona a la que le han caído, bueno, le cayeron dos en vida y luego cayó un rayo sobre su tumba. Es algo muy, muy llamativo, ¿no? Bien, el sesgo, el último sesgo del que voy a hablaros y ya cerramos, es el sesgo del falso consenso. Y como siempre, vamos a contar una historia. Laura, nuestra protagonista de esta historia, es militante en un partido político de izquierdas. Por supuesto, ella va a votar a su partido, es obvio. Claro que hay otras opciones, ¿no? Hay muchos otros partidos de izquierda, los hay mejores y peores. Siguen siendo, por lo menos, partidos decentes. Nadie en su sano juicio votaría a ese partido de derechas del que todos estamos pensando. Es demasiado radical, demasiado extremista. Además, ha sido acusado por corrupción y se ha demostrado, además, que uno de los miembros le daba las peleas de perros, y obviamente a nadie le gustan las peleas de perros. Además, una vez mató un gatito. Cada vez que Laura sale a la calle con sus amigos y sale conversaciones sobre política, siempre hay conversaciones, pues hay unas opiniones u otras, pero en general toda la gente con la que se cruza Laura opina lo mismo siempre. Que ese partido es corrupto y que nadie lo va a votar. De hecho, el otro día en Twitter, Laura leyó un tuit de alguien que salió apoyando a ese partido. Se indignó muchísimo, empezó a dar razones por las cuales esa persona estaba equivocada en su defensa de ese partido y bastantes personas se unieron. Eso es el timbre, disculpadme. Hola, disculpad. Bien. ¿Por dónde iba? Sí. En Twitter. Vio un tuit sobre el otro partido, se quejó y hubo como 150 personas que se unieron a la discusión diciendo que no tenía razón, que obviamente ese partido era un corrupto, que además estaba el otro que maltrata gatos y que le molan las peleas de perros, lo cual es algo que todo el mundo sabe que es inmoral. De hecho, incluso el tuitero tuvo que poner candado a la cuenta para evitar increpancias, ¿no? Además, Laura, para estar enterada de lo que sucede en la actualidad, está suscrita a tres periódicos online, obviamente a aquellos que son más fieles contando la verdad. Y en todos ellos, siempre que le llegan los mensajes al correo electrónico, suelen indicar todas estas incorrecciones de ese partido político, ¿no? Todas esas cosas que ese partido hace mal. Ese partido está perdido. En las elecciones no tiene nada que hacer. Sin embargo, llega el día de las elecciones y, para sorpresa de Laura, ese indeseable partido corrupto, con gente que maltrata gatos y que es aficionada a las peleas de perros, gana las elecciones con mayoría absoluta. Laura no lo entiende. Ha tenido que ser Tongo. No hay otra posible explicación. Nadie quiere a ese partido. Habéis visualizado dónde está el sesgo, ¿verdad? Hay un fenómeno que se llama la caja de eco, que básicamente es que cada uno de nosotros tendemos a reunirnos o a acercarnos a personas que tienen opiniones similares a las nuestras. Y de ese modo, en nuestro entorno, tanto entorno real como entorno virtual, suelen desaparecer las opiniones contrarias a las nuestras. De modo que tendemos a pensar que todo el mundo piensa de forma parecida a como pensamos nosotros, cuando no es así. La realidad es que las opiniones son muy diversas y que hay gente que piensa que lo que tú haces está mal. Vamos a ver qué habéis ido dejando por el chat antes de cerrar. Bienvenido dice que ve drogadictos por todos lados. A lo mejor eso no es un sesgo, a lo mejor es que estás rodeado de ellos. Mira, a ver, haz la estadística. Shan dice, ¿las supersticiones con amuletos de la suerte también son un sesgo de confirmación? Sí, en efecto, son un sesgo de confirmación. Cada vez que llevo el boli me da suerte. Y a lo mejor hay veces que llevo el boli y tengo mala suerte, pero no le atribuyo el mérito. Sin embargo, cada vez que acierto y no llevo el boli, digo que es una casualidad, pero cada vez que acierto y llevo el boli, ha sido el boli. Ahí está el sesgo de confirmación. El boli me da suerte. Es en efecto un sesgo de confirmación. Esto ya lo hemos contestado. Udred me dice que estoy definiendo sus movidas mentales con el tema del martillo. HJ Lieber, pues ya sabes. Me dice que llega 20 minutos tarde, que me ha fallado. No pasa nada. Me parece que has llegado a ver la tercera, así que puedes repasar la primera y la segunda. Me dice Grivenson que debería usar mi tableta digitalizadora para dibujar. Sí, pero bueno, en este caso creo que no había muchos dibujos, ¿no? Eduardo me dice, por poco se monta la película de paranoia. Bueno, sí. Durt me dice, ¿hablarás algún día de sesgos que suceden en la ciencia? Suele suceder que algunos dicen el típico, este estudio está sesgado, a eso me refiero. Este tipo de sesgos también suceden en ciencia. De hecho, hay métodos para evitar que sucedan. El método de doble ciego, por ejemplo, una metodología clásica en ciencia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de experimentación. Lo que busca es evitar el sesgo de confirmación, porque yo tengo una hipótesis de partida. Y aunque sea una persona muy racional, automáticamente voy a estar sesgado a que esa hipótesis se vea confirmada. Entonces, cuando analice los datos, aunque sea de forma subconsciente, yo imagínate que estoy analizando, yo qué sé, lo mucho o poco que crece una planta, ¿no? Entonces tengo una batería con 50 plantas, a 25 les hago un tratamiento y a las otras 25 no les hago el tratamiento, para comprobar si el tratamiento hace que esas plantas crezcan más o no. Cuando yo cojo la cinta de medir y mido esas plantas, tiendo automáticamente a sobreestimar las medidas de las plantas que han tenido el tratamiento y a subestimar las medidas de las plantas que no. De modo que cuando veo que está entre 12 y 13 milímetros, pues le doy 13. Y cuando veo que la otra está, cuando está en la que no ha tenido tratamiento, está entre el 10 y 11 milímetros, le dejo en 10. ¿No? Esas pequeñas variaciones alteran los resultados. De modo que si yo no sé cuáles son las plantas que han tenido tratamiento y las que no, si soy un ignorante en cuanto a qué plantas han tenido o no tratamiento, soy ciego, no puedo tener ese sesgo de confirmación. Voy a medir las plantas de forma objetiva y los resultados van a ser más fieles a la realidad. Cuando se habla de que un estudio está sesgado o tal, significa precisamente eso, que han caído en alguno de estos sesgos, ¿vale? Estos sesgos pueden ser los que he dicho yo o muchos otros. Dicen por aquí, Guillermo Luis Fernández dice, hola Bari, primera vez que logro verte en directo debido a las zonas horarias. Pues hola Guillermo, encantado. Che J. Liebre me dice una pregunta. Esto tiene una explicación a nivel biológico, no me lo imagino pasando en la naturaleza, se morirían de hambre o algo. Es que sabía que si lanzaban la piedra escaparía. Estás hablando, si no me equivoco, del sesgo de la heurística de la disponibilidad. Bien, cuando éramos animales que nos bajamos de los árboles y empezamos a caminar sobre dos patas y buscar nuestra propia comida, las cosas no eran muy... No había cosas que fuesen altamente improbables. Normalmente las cosas tenían unos niveles de probabilidad relativamente cotidianos, ¿no? Entonces, no hemos evolucionado para percibir probabilidades absurdas. De modo que cuando vemos algo muy llamativo, automáticamente nos llama mucho la atención y tendemos a pensar que es muy probable, porque nuestro cerebro no reconoce una probabilidad absurda, ¿vale? Entonces vemos un accidente aéreo, lo dan en las noticias, ¡buah! Todo el mundo se vuelca, tal, lazos negros, flores, tal, y automáticamente pensamos que tener accidentes aéreos es algo realmente peligroso y que es algo realmente probable, ¿no? Porque nuestro cerebro no reconoce una probabilidad tan baja, ¿no? No es capaz de reconocer una probabilidad extremadamente baja. Por otro lado, accidentes de tráfico, pues tampoco, no se les da tanto bombo. Cuando se habla de números así muy un poco por encima, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Cuántas veces ha habido un luto nacional por un accidente aéreo y cuántas veces ha habido un luto nacional porque un señor se saliese de la carretera, diese cuatro vueltas de campana y se matara? Ahí está la diferencia. Vamos a ver qué decís por aquí. Grivensau me pregunta, ¿te molesta que fume? Siempre y cuando a mí no me eches el humo, no me molesta en absoluto. H.J. Liber dice que Zeus odiaba a ese pobre tipo, al que recibió tantos rayos, sí. H.J. Liber dice, ¿será tu paquete de Amazon que nunca llega? Descubrámoslo en los próximos minutos. Mientras que pensaba, me cago en... Ay, no era el paquete de Amazon. Era el círculo de lectores. José Loco me dice, ¿no hay dinosaurio nuevo? Sí, tengo varios nuevos. Los que están detrás de la máquina de coser son todos nuevos. Tengo una nanguera, un Carnotaurus nuevo, un Varapasaurus y un Utah Raptor. Dos de ellos regalados. Mi silla se movió, los dinosaurios también y mi guitarra sonó. ¿Cómo es posible que oyeseis mi guitarra si he silenciado el micrófono? Mi termo azul se volvió rojo unos minutos. Creo que es un termo comunista en secreto. LOL. haz una limpieza espiritual en mi habitación. Mi habitación está limpia. ¡Oh! He tenido un superchat, señores. Así que, como es habitual con los superchats, Griven Sound, muchas gracias. Me dice que tengo fantasmas. No me están troleando. Tengo fantasmas. Bien. A lo mejor son las ratas que se han escapado de la jaula o algo. Muchas gracias, Griven Sound, por el superchat. Me dicen que tengo fantasmas. Lamentablemente, mi escepticismo no me deja creer que eso sea cierto. Silvina, avisé. Luego me decís que no aviso. Avisé. Esta vez avisé. Y Pantera 13 me dice, ¿puedes hablar en un tema futuro sobre la similitud que existe entre las etapas de desarrollo de un embrión humano y la evolución de las especies? ¡Oh, Evo-Devo! Por supuesto. Me lo apunto en temas. Evo-Devo. Temas para YouTube. Evo-Devo. Evo-Devo. Por supuesto. Y es Varapasaurus con B. Sí, HJ Lieber. Varapasaurus. Este de aquí, el que está detrás de la máquina de coser. Espérate. Ese de ahí. El que está detrás de la máquina de coser, eso es un Varapasaurus. Bueno, damas y caballeros, un agradecimiento por último a los patrocinadores. Que el señor de Incógnito y la Flat Pluto Society me han pagado hoy mismo. Por lo tanto, muchas gracias, señor de Incógnito y Flat Pluto Society. Y muchas gracias al resto. No he actualizado, es decir, es posible que haya alguno más y me lo esté yo porque no he revisado el Patreon. A ver, voy a revisar el Patreon. La verdad es que lo tenía que haber revisado, pero no lo he revisado hoy. Que es el segundo vídeo del mes ya. Vamos a ver, mis patrons de junio. Sí, en efecto, siguen siendo lo mismo. Seguís siendo Drey, Raquel García Delgado, José Caeldras y Clara Díez Valls. Muchas gracias a los patrocinadores, sobre todo al señor de Incógnito y al Flat Pluto Society. Y a todos los demás, muchas gracias a los que habéis estado por aquí, muchas gracias a los que habéis estado por el chat, muchas gracias a los que estáis viendo esto en diferido. Y como siempre, hasta la próxima.